sargento de granaderos, raza de toro y aguarete, agua de vera, pide jataba, más correntino que el yacaré. Salvarte no más que jefe, pero te iba valiente.